Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Facundo Joffre es un compositor, cantante y guitarrista mendocino, gestor cultural y estudiante de música popular en La Uncuyo. En la creación de sus canciones hay un decantar y una síntesis del lenguaje compositivo, tanto en letras, cuyo eje es la observación y la atención plena hacia hechos cotidianos, gestos o personas, como en la música, donde aparecen patrones rítmicos que provienen de influencias latinoamericanas, como la samba, el merengue venezolano o el festejo peruano. A estos sonidos los amalgama la melodía, dándole claridad y acercando la obra del rock y el pop. En esta ocasión les presentamos su nuevo disco, Divisadero. Se trata de 5 canciones que Facu compuso entre el 2018 y 2019. Aires sudamericanos misturados, sonidos frescos y mansos que tienen su forma colectiva gracias a la fiera. Exquisito trabajo. La dualidad humano-animal, donde se entrecruzan las pasiones, la razón, el espíritu y la conexión con lo natural. La tapa del disco, por ejemplo, muestra un zorrino andino, especie autóctona, que se encuentra en la Reserva Mendocina, con características de humano en un balcón, lugar donde fueron naciendo las canciones, y que hace referencia a la dualidad humano-animal en la que se entrecruzan pasiones, la razón, el espíritu y la conexión con lo natural. Divisadero fue grabado entre septiembre del 2020 y marzo del 2021. Contiene 5 canciones, 4 de las cuales han sido arregladas y una interpretada por Facundo, grabada a guitarra y voz. Aquí Facundo Joffre se muestra junto a La Fiera, su banda, integrada por Jam Coterno en guitarra eléctrica, tiple colombiano y voz, Mauro Regules en batería y percusión, Fede Jaramillo y también como gran bajista, y Fernanda Eneida como una invitada especial. Escucharemos entonces a Facu Joffre y a La Fiera desde su disco Divisadero del 2021, su tema Soy Aire. El infierno de la curiosidad me ha tomado otra vez, y aún no desvío la mirada malsana, yo la veo también. Una huella nocturna al caminar me ha tomado a la vez, que se posa con una filosa caricia en la piel. Me sumerjo con una mueca en el aire, soy aire. Me sumerjo con una mueca en el aire. La la la la. soy aire. Mundos diferentes. Hay una banda de la escena indie folk norteamericana formada en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, que se llama Fleet Foxes, que su primer disco se llama igual, Fleet Foxes, y es un disco realmente precioso. La particularidad desde que ellos describen su música como algo así como baroque harmonic pop jams. Además de las preciosas canciones que están en ese disco, particularmente linda es la carátula, que es una recreación de un cuadro de la obra del que fue como, conocido como Peter Bruegel el Viejo, un cuadro de 1559 que se llamó Los Proverbios Flamencos. En esa banda, en los primeros años, estuvo Joshua Tillman. ¿Se acuerdan? El año pasado, aquel extraño 2020, como le hemos llamado en algún momento, les presenté a Father John Misty y a un disco del año 2017 que se llama Pure Comedy. Bueno, Father John Misty es Joshua Tillman. Joshua Tillman sale de esos Fleet Foxes de la formación original. Les recomiendo también escuchar ese Pure Comedy de Father John Misty. Pero volvamos a Fleet Foxes. En el disco hay una canción que se llama Meadowlarks. Habla de dos pájaros. El Meadowlarks, que es un pajarito parecido al que nosotros conocemos como el gorrión, y del Hummingbird, que es el colibrí. Esa es una canción preciosa. Maro, que es una cantante e intérprete portuguesa muy joven, se reunió con Jacob Collier, de quien también hemos presentado algo en esta parte de Mundos Diferentes, y juntos hicieron una versión fantástica de esto que se llama Meadowlarks. Ooh. Mundos Diferentes.